Muy buenos días, Patricio. Un saludo a todos, a todas acá en nuestro territorio, en Villarrica, en el territorio del Mayol Afquén. Y estamos haciendo un programa especial dirigido a los auditores de acá del territorio, vinculados con Villarrica, con Pucón, Licanray, Ñancul, Loncoche, que escuchan estos programas. Y tenemos unos invitados muy especiales que están acá en la zona y vienen a participar de este encuentro del bosque. Pero también nos interesa conectar esa historia del bosque con las historias del territorio. Por eso nos acompaña don Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, con una trayectoria importante en conocer y relevar otra forma de ver la historia de nuestro país y de las personas que habitan nuestro país. También nos acompaña Pedro Cardán, que es miembro de Bosque Modelo Panguipulli, vinculado al Parlamento de Coscos, y en su trayectoria también ha hecho un trabajo importante acá en el territorio. Entonces vamos a conversar, Patricio, justamente de la historia, de la economía del territorio y de los bosques, que es la base de la vida. Buenos días, don Gabriel. Quiero darle la palabra para que usted salude aquí a la gente y también nos cuente su sentimiento de estar acá en el Gualmapu. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos los presentes y oyentes. Y en primer lugar agradecer la invitación de poder estar de nuevo en este territorio que conozco poco, digamos, últimamente mucho, pero en tiempos pasados. Mi infancia es de Santiago, soy santiaguino neto y nato. Entonces por eso no conozco bien, digamos, visualmente, vívidamente, lo que significa estar acá. Así que estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Estuve hace poco visitando la zona de Maullín, Llanquihue, todo ese sector, y me atrae muchísimo porque, por sobre todas las cosas, creo que si uno piensa la vida, si la piensas sin árbol, no la piensas. Sí. Así que muchas gracias por la invitación, sí, y estar aquí con ustedes. De eso queremos conversar, porque justamente a través del bosque surge lo que es la vida, el agua, el aire y los frutos del bosque. Muchas plantas que hoy día tenemos en nuestra huerta, en nuestro jardín, nacen del bosque. Y hay muchos saberes. De hecho, el mismo idioma mapudungún está lleno de palabras que vinculan la vida del ser humano con la vida del bosque, y de eso tenemos que aprender. También nos acompaña don Pedro Cardán. Pedro, te doy la palabra. Tú has hecho un trabajo también y una vida acá en el sur. Conoces los procesos de la historia también. ¿Cómo estás? Algunas palabras aquí para empezar esta conversación. Muy buenos días a auditoras y auditores de Radio Red Informativa. Bueno, les doy un gran saludo. Soy Pedro Cardán de Guén. Vivo en la comunidad Carlos Antimilla de Coñaripe. Nos miramos a través del volcán todos los días. Así que un gran abrazo para ustedes. Y bueno, en esta conversación yo llegué un poco de improviso, pero con gusto. Sí, solamente una reflexión. A propósito del bosque, claro, esta conversación yo creo que va a dar para muchas cosas, pero quiero solamente hablar del árbol. Y me acuerdo que hace unos días atrás estaba cerca de un estero con mi hija y de repente estábamos corriendo, jugando, mirando los peces y los perros, y de repente yo veo los árboles, unos coihues gigantes que hay por ahí, y los coihues conversaban entre nosotros, entre ellos, y su conversa era más o menos esto: ¿y ustedes por qué corren tanto? ¿Por qué no están tranquilos? Entonces, es otra mirada sobre el bosque. Y la otra que me acuerdo para partir es que hay pueblos indígenas que tienen nombre a los árboles, que son distintos de cómo lo vemos nosotros. O sea, un árbol, yo veo un árbol hermoso, un bosque hermoso, otros ven pulgadas de madera, otros ven dólares, exportación, las forestales ven otras cosas. Leña. Claro, leña, sequía. Y hay pueblos indígenas que le tienen otro nombre que me gusta mucho: The Standing People, el pueblo erguido. Y esa palabra la encuentro bonita, el pueblo erguido. Sí. Aquí en nuestra zona, y vamos a conversar también de eso, estamos en un territorio también que vivió la misma experiencia. Los parlamentos donde dialogaba el pueblo mapuche con el pueblo, con los españoles primero, muchos parlamentos para conversar, dialogar, enfrentar los problemas antes de las crisis más duras. El nombre realmente es Coyantún, y Coyantún es esa reunión en torno al Coyán. Y el Coyán, ustedes saben, es el roble, el que le decimos guaye cuando está nuevo, que da los digüeñes, alimento, pero ese árbol también crece y se hace pellín y se transforma en el collán. Y es el testigo de esa reunión de los grupos, de las autoridades, del pueblo, para establecer la gestión del territorio, que es el tema de este encuentro RIMU. Don Gabriel, una palabra respecto a esta historia de encuentro y desencuentro de los visitantes que llegan de afuera, o los invasores, o los colonizadores españoles, después Chile, y este territorio, el Gualmapu. ¿Cómo ha visto usted en su trabajo este proceso de encuentro y desencuentro? ¿Qué hay ahí en la historia de la humanidad que nos hace hoy día también tener grandes guerras a nivel mundial y tanto conflicto también? Bueno, el problema es que este país se organizó como una nación. Y la nación es un concepto abstracto, es un concepto político. No es un concepto ni ambiental ni humano siquiera, es político. Porque la nación es el territorio que organiza políticamente un pueblo, Santiago, que fue conquistando y dominando al resto. Entonces, la nación es una creación de Santiago, desde Santiago, y dominó a todo el resto. Entonces, y la nación en sí es un abstracto, no te dice nada, ¿no? Es un concepto abstracto. Entonces, y el Estado se construye en torno a la nación. Y las ciencias en general, todas las ciencias sociales, particularmente la historia, es la historia de la nación. Entonces no nos cuenta la historia del Chile real, ni del norte salitrero, ni del centro agrícola, ni del sur maderero. Entonces las ciencias sociales en general hablan de la nación. Claro. Y eso significa Santiago. Por eso que la ciencia, la historia, la que yo practico, sociología también, qué sé yo, filosofía, no hace distinción. Entonces, se habla de Chile, hablamos del Estado, entonces hablamos de O'Higgins, de Carrera, qué sé yo, hablamos de la industria, o la industria que nunca existió, por lo demás, etcétera, etcétera. Entonces, no se conoce Chile por sus regiones, en profundidad, como una vivencia efectiva que determina la actitud de los ciudadanos, ¿sí? No de las abstracciones, sino de la vida misma. Y por eso yo creo que para el grueso de los intelectuales, el sur es simplemente el volcán, el lago, qué sé yo, ¿no? Y pasarlo bien, unas vacaciones. No hay un conocimiento profundo de una vida en un bosque, o que tenga que ver con bosque, y no solo con bosque, ¿no? Están las montañas, están los volcanes, están los lagos, está el agua, están los ríos. Porque no solo el bosque. Entonces, yo creo que nos ha hecho muy mal el hecho de que Chile sea un constructo político de Santiago. Muy centralizado. Muy centralizado, las ciencias se han colgado hacia arriba, peor aún que la mayoría de las universidades se han globalizado, entonces tiran hacia afuera y no hacia abajo. Solo algunas universidades locales, las de aquí justamente, de esta zona, tienden mucho más a vincularse con el medio, pero en general no. Entonces por eso para mí es todo un descubrimiento conocer el sur ya más allá de lo turístico, como una forma de vida, como un lenguaje, con una concepción de la vida, y eso me atrae muchísimo, estar acá. Sí, yo quería compartirles que a mí me lo enseñó alguien, una persona mayor, esta palabra para decir extranjero, de acá, desde el idioma de acá, esta palabra que lo usamos harto, a veces tiene un dejo despectivo, el winca, tenía una raíz vinculada en el idioma al pu-inca, que después fonéticamente cambia a winca. Y eso, el pu, por eso los chilenos tenemos problemas para pronunciar la S, porque el idioma mapungú no tiene la S, sino que el pluralizador es el pu. Entonces, pu-inca es los incas. Ese pueblo invasor también, imperial, que avanzaba en los territorios de la Via Yala, en América Latina, ocupando y dominando a otros pueblos. Pero acá se reconoció como un extranjero y se le puso límite. Y esa es la palabra para referirse al extranjero. Pero hasta hoy día, esta relación con lo de afuera es una relación que no es fácil, porque no se reconoce ese saber local. Pedro, tú has trabajado también acá en la zona, y ese profundo saber local, ¿qué elementos son lo más importante en esa vida local que tú has visto en la historia del pueblo de acá? Caramba. Grandes preguntas. No sabría qué decir sobre eso, pero como que pusiste el dedo en una llaga que se puede mirar desde muchos lados. Si yo soy mapuche, ¿qué es lo que es el extranjero para mí? Y obvio, yo no soy mapuche. Y si yo soy no mapuche, soy huinca, soy extraño, soy chileno, porque aquí se habla de mapuches y chilenos. Bueno, entre comillas chilenos hay de todo, descendientes de alemanes, de franceses, de belgas, de españoles, en fin. Y después la cantidad de mestizos y mestizaje. Entonces pusiste el dedo en una llaga, porque ¿qué es lo que es? ¿Dónde empieza una cosa y dónde termina la otra? Bueno, los propios peñis hablan del mapuchómetro. ¿Quién es más mapuche? Ah, no, este tiene cuatro apellidos. Sí, pero anda vendiendo las tierras. Claro. O actúa como huinca. Claro. Pero bueno, pero participa, entonces ya. Sí, es la historia de la humanidad, decía. Este encuentro y desencuentro con lo que es nuestro mundo que creamos y este mundo distinto, el otro diferente. En eso, volviendo también a don Gabriel. Don Gabriel, el mundo hoy día está, estoy hablando de temas bastante grandes, bastante amplios, pero el mundo está en dramas de guerra. La guerra está fuerte ahí, aporta en dentro de Europa hoy día de nuevo, en el mundo árabe. Acá tenemos unos problemas de crisis y conflictos muy profundos. ¿Qué nos enseña la historia de esa historia de tanto conflicto y tanto dolor y muerte y negación? Después vamos a ir a una pregunta con esperanza, también ver el futuro. Bueno, lamentablemente la historia ha tendido a ser descriptiva. Por tanto, describe las guerras como un fenómeno natural. Incluso la historia de Chile está narrada, la historia oficial, por decirlo así, la que se enseña en los colegios, desde el ministerio, es una historia que se centra en la guerra, que la independencia, ¿no es cierto?, después la guerra civil, y todo ese tipo de cosas. Y el concepto de nación. Entonces, no hay una historia que se haya trabajado como historia de relaciones entre seres humanos o entre los seres humanos y la naturaleza. Yo creo que una de las cosas más grandiosas del sur chileno es que la vida se conecta muy estrechamente con el mundo natural, ¿no? Es que es imposible no hacerlo, teniendo estas montañas, estos ríos, estos lagos, en fin, estos bosques. Es imposible. En el norte no tienes eso. Estuve últimamente en el norte, en Antofagasta, y estuvimos con mucha gente del norte ahí. Y están descubriendo justamente el hablar con las piedras, con las rocas. Porque hay cada tipo de roca, como cada tipo de árbol. Me estuvo explicando un joven profesor allá que hay rocas en el desierto que poco menos que hablan, ¿no? Porque tienen una composición interna que absorben el aire y después lo tiran, entonces produce sonido, ¿no? Entonces están estudiando ahora cómo hablar con el desierto, ¿no? De modo que acá el mapocuntú, no entiendo, en buena medida es un lenguaje con la naturaleza. Sí, ¿verdad? Sí, y de la naturaleza. Claro, en cambio, el lenguaje nuestro, de la ciencia, de la universidad, un lenguaje que pretende ser global, universal, que no nos invoca la realidad de la vida concreta que uno tiene allí, ¿no? Sino más bien nos habla hacia afuera. Entonces, por eso es que me parece, vuelvo a decir, muy interesante estar acá, porque aquí eso se ha mantenido más vivo que en cualquier otra parte de Chile. Y eso trae consigo el hablar con la naturaleza, genera sentido de comunidad, porque todos somos hijos de la naturaleza, hermanos de la naturaleza, ¿verdad? Y conversamos, y eso nos une. Pero cuando eso se pierde, la negación es la negación, digo, la guerra es la negación de la comunidad, y todo lo que eso significa. Entonces, por eso es que el capitalismo se ha caracterizado porque puso en el centro de la vida al individuo, no a la comunidad. Y hoy día estamos exaltando en Chile al individuo por todas partes. Todo el sistema capitalista se basa en la libertad individual, ¿no? Que es la negación misma de la familia. Entonces, por eso que hoy día estamos amenazados de nuevo por guerras que pueden ser catastróficas, ¿no? En este momento, justamente cuando el individualismo se ha instalado muy profundamente en todas partes, y ahorita también en Chile, porque en los años de Allende no había tanto individualismo como ahora. Había más sentido de fraternidad, hermandad, solidaridad. sobre todo en los jóvenes. Sí, sí, el conocer, reconocer nuestra historia para aprender justamente cuál es el camino de futuro. Acá, si bien esto de las piedras, yo creo que hay experiencia en nuestro evento también. Hay un grupo que hay defendiendo una piedra acá, Rechicura, y ahí hay historia y hay bosque también al ladito, cerquita del lago. Pero acá sí se reconoce, por ejemplo, que cada lugar tiene presencia. Hay alguien, un cuidador, un ñen. Y eso hace que la economía sea de respeto, porque no se puede llegar y explotar, llegar uh-huh. y intervenir. Sí. Entonces, en esa relación, nosotros estamos también promoviendo con este evento Encuentro del Bosque, que celebramos la 10ª versión, para y le llamamos Encuentro Rimu, del tiempo del otoño, el tiempo del rastrojo, cuando el ser humano sale a recoger lo que deja la naturaleza, y mucho alimento, y mucho elemento de energía para cobijarse, para cuidar la vida. Don Gabriel, estamos ya en nuestro aquí preparando, usted va a conversar hoy día en este Encuentro RIMU, en un rato más vamos a estar ahí en el gimnasio municipal. ¿Qué es lo que nos va a compartir usted en eso? ¿Cuál ha sido un poco su reflexión para compartir en este encuentro, para que invitar también a la gente que nos pueda seguir escuchando? Bueno, ha sido un poco complicado, porque generalmente cuando me invitan a un seminario, a algún conversatorio, como quiera que se llame, o parlamento, como dicen acá, generalmente te dan el tema. Estuvo hace poco en las poblaciones que se incendiaron en el Cerro de Viña, o en la noche ahí con la junta de vecinos, pero ellos me pusieron el tema específico. Querían saber exactamente qué había ocurrido con las relaciones humanas dentro de los campamentos de las poblaciones, qué cambios han habido ahí, porque lo que ellos están experimentando en los cerros no se parece en nada a los campamentos de la época de Allende o de Frei, ¿no? Entonces, es otra cambio. Historia. Quería conocer un poco los cambios que han ocurrido allí, pero acá no me dijeron nada. Sabía que se refería a algo que tenía que ver con las comunidades territoriales, lo territorial en las comunidades humanas, etcétera, y que iban a hablar del bosque. Y yo no soy experto en bosque. Sí, pero el concepto de ese espacio es gestión económica, territorial, historias y la experiencia de este encuentro Chile y Gualmapu. Ese es como el hilito, gestión territorial y obviamente este vínculo con los bosques, claro. No, mi reflexión va a ir por el lado de la crisis general que estamos viviendo en todo Chile y en el mundo, pero en todo Chile, no solo esta zona, sino del norte hasta el otro extremo. Y es una crisis humana que es la peor de todas que yo sepa históricamente que se hayan vivido. Entonces, la necesidad de resolver ese problema exige conocer qué modelos vitales, qué modelos de vida comunitaria, qué modelos de vida existen, que podamos usar ahora para salir de esta crisis. En ese sentido, lo que aquí se vive, lo que vivió el Gualmapu en general, y usted está como grupo no 100% Gualmapu, están resucitando para entenderlo y tenerlo como modo de vida propio. Yo creo que en qué medida puede ser eso un factor de solución a la crisis general. Por ahí me iría yo, por eso sería mi onda reflexiva. Sí, proyectando también, ¿verdad? Claro. Sí, ya estamos más o menos en el tiempo, agradecemos a la Radio Red Informativa, pero también aquí ya vemos personas con nieves en sus cabellos. Somos aquí personas también, Pedro, Don Gabriel, con canas, con experiencia, con historia. Para despedirnos, Pedro, algún mensaje que quieras dejarle aquí a nuestros auditores y auditoras. Sí, justo como la neurona andaba viajando por las naciones, los rumbos, el planeta y las crisis, me acuerdo de algo. Como todo está en crisis, de repente lo más complicado es tan simple. Y me acordé, bueno, yo soy médico, entre otras cosas, además de zapatero. Y ahora estoy en la tonelería, aprendiendo a fabricar toneles, barriles, duelas. Me acuerdo cuando andaba por la escuela de medicina haber escuchado a un profe de la Chile, el doctor Lolas, creo que es Fernando Lolas, y él Bueno, Lolas es un apellido palestino. Y era un hombre, bueno, Palestina, todos sabemos hoy día lo que pasa. Y él nos dijo un día, pero la medicina, la salud, las máquinas, la radiografía, el cirujano, el rayo láser, el oftalmólogo que te diseca, que te hace cirugías maravillosas. Ustedes piensan en eso, en la salud. La medicina, ¿saben lo que es? Es la relación de cuidado, es de cuidar. Es la mamá o el hermano o la hermana mayor que toma el bebé y le cambia los pañales y lo toma en brazos. Esa es la medicina. Es algo muy simple. Sí. En tiempo de crisis, sí, a lo mejor puede servir. Gracias, Pedro. Bueno, economía, una palabra griega que tiene dos palabras. Economía tiene que ver con cuidar la vida, la casa, el hogar donde habitamos. Eso estamos rescatando desde la red de economía solidaria. Las leyes que rigen la vida. ¿Perdón? Leyes. No mía, viene en el nomo, que tiene que ver con la ley. Sí, claro. Sí. Aquellos acuerdos y para ya, eso poder... Eso complica ya, eso complica, porque la ley es normativa, es imperativa. Y eso te complica. Claro, el cómo se cuida la casa, porque eco es la casa. Estamos preocupados de esta casa que habitamos. Don Gabriel, un mensaje. ¿Qué mensaje quiere dejar acá para irnos despidiendo también y esta visita tan, tan linda y tenemos... Sabemos que una huella importante va a quedar. Bueno, algo muy simple que recién conversábamos con Pedro cuando estábamos ahí en el hostal. Nos acordamos de un joven médico, Patricio Bustos, ¿no? Él era militante de la izquierda revolucionaria, cayó preso, yo lo conocí justamente en la Villa Grimaldi. Uh-huh. Y en la Villa Grimaldi, claro, se torturaba, se tiraba a matar, ¿no? No era tortura simple, se tiraba a matar. Entonces cada persona torturada volvía a la celda encerrada en sí mismo, porque le decía yo, la gente se vuelve niño con frente a la tortura. Porque el que te tortura a muerte, ¿no? Por hacerte cosquillas, ¿no? Es dueño de tu vida. Pero tú lo sientes como el papá. Él, yo dependo de él en todo, ¿no? Y entonces se vuelve niño. Es un cambio psicológico. Por tanto, cada uno se encierra en sí mismo, ¿no? Te protege, entonces te encierra en ti mismo. Eres un individuo absoluto, un niñito. Y Patricio Bustos se dio cuenta que si todos estábamos ahí convertidos en una introversión individualista absoluta, era, no sé, pues era la destrucción de la vida. Entonces se le ocurrió que él mismo, para no caer en eso, se iba a dedicar a los demás. Entonces, más que preocuparse de sus torturas, sus heridas, se preocupaba de atender al otro. Al otro. ¿Te fijas? Entonces, restableció el sentido de solidaridad, de hermandad, de comunidad. Yo, al ver eso y al sentirlo, dije, estos somos nosotros. No somos los que estamos torturando, ni el torturado que se muere de víctima. Somos los que tenemos que unirnos, ¿te fijas? Para resistir todo este tipo de embate que nos ofrece la historia. Sí. Y eso es comunidad. Y eso es lo que aquí, entiendo, estamos tratando de rescatar, ustedes por el lado de la economía, yo por otros lados también, pero yo creo que es la panacea que tenemos para adelante y no hay otra. Sí, no, muchas gracias acá en este territorio, bueno, todos los que escucharon esos balazos en el puente viejo de Villarrica, esa gruta que está ahí silenciosa de una mujer, que representa una mujer que también vio sufrir a su hijo, también construyeron semillas de eso, de repensar la relación con el otro. Partimos diciendo esta desconfianza con el otro y ahora estamos llegando a pasar esa frontera y volver a encontrarse con el otro y construir futuro, construir vida. Y creo que ese es el misterio de estar acá. Agradecemos Red Informativa, don Gabriel, Pedro, y nos vemos ahí en el encuentro RIMU. Estamos en celebración, la décima versión, y que el bosque nos enseñe, pues, y el agua nos enseñe y las semillas nos enseñen. Chal Tumay. Gracias a todos los que nos escucharon y nos vamos a estar siguiendo encontrando. Feliz a ti.